mercy on these niggas. Escucho mi vida. Porte bien, vaculeame la de primera. Su amiguita segunda. ¡Ah, no! Estoy en la barbería acicalándome. Hoy es miércoles y conocí una mujer que me mandó una fotico en las éticas ayer. Y eso me motivó y yo que tengo. Los arroz de Vitafer ya son adorno en la pieza. ¿Qué pechar? Está preocupada, mamá está presa. Presentando la suegra, tantea bajo la mesa. Pero el suegrito jura que ella sigue siendo una princesa. ¿Cómo no? ¿Cómo si? Sin la barra la conocí. No lo está dando por hobby, monstruo, ella camella así. Si se sopla y no culea, se pone como un tití. Si la dejan, pide de sobra y lleva a la casa el pipí. Pide pa' empacar y yo le doy esquivo gurres como la Floyd. La chatarra te tiene flaca, mamacita, y no eres coilero. Y si no van a dar cuca, avisen rápido y me voy. Te mantengo caliente, checa, él te tiene frío el toto y uy. ¿Qué quiere chimbo obligado? Un rapidín obligado. Si no le gusta, se va a cobrar el polvo de contado. Se forró en plata obligado, más de Kazan en Vigao. Si están los cuchos, no me azara, se lo meto de lado. Estoy en la barbería, así calándome. Hoy es miércoles y conocí una mujer que me mandó una fotico en las éticas ayer. Y eso me motivó y yo que tengo. Maquiladito con el blower, como fue donde la fiesta. Subí foto a saber qué chimba se manifiesta. Venga, se casi en pelota, que indecente la propuesta. Pero si le da el babiao, se empijama y se acuesta. Wow, aquí la fiesta no es sana. Tenemos mucho paper, tú sin marihuana. Bienvenidas todas las perras que son bien malas. Que dan casquillo en el Facebook y de pichar no la dan ganas. Señor Gonorrea, se lo juro que se vinieron todas las chimbas de Medellín, se vinieron pa' acá. Estoy en la barbería así calándome. Hoy es miércoles y conozco una mujer que me mandó una fotico en las éticas ayer. Y eso me motivó y yo que tengo. Yo no copio todos los días, tengo así calado el chimbo, culiando semanalmente y los tríos los tiro el fincho. Tengo una tula de sople que no importa si soy lindo. Pero si eres Victoria, si crees que en el pipi me lo guindo. Me gustan las putas así, no me amen. Que quieran culiar y no me reclamen. Tengo a tu polla esperando a que yo la llame. Que se conforma solo con que me lo mame. Se come la, se fue a pelo y si es muy puta llevo el gorro. Todas las chimbas pa' mí ya que abunda tanto cacorro. El tapazo de Vitafer y las pongo a gritar socorro. Que me chupen las canicas hasta la punta del forro. Estoy en la barbería así calándome. El miércoles y conocí una mujer que me mamó una foto de las estéticas ayer. Eso me motivó y yo que... Tengo chimbo pa' repartirle hasta la macurra. En tiempo de guerra se lo pego a la que épico salude. Metí hasta otro el cuarto y la amiga dice que ya pidió el lugar. Deje pichar maricona o si quiere venga y ayude. Chiquito me chupete, usted que se mete. Una perrota empezó a putear a los 17. Así calado en perfumado ya me tiro el 7. Copa de Vitafer y mero machando el garete. Yeah, a ella le fascina el sexo obligado. Me manda videito, ya me tiene paroleado. En todas las hijueputas farras le he boleado. Que maricona pa' pichar es hasta cacorreado. Que cuelo y me tomo mi guaro. Termino en la cama con una prepago. Mientras manejo lejos chimba, mate una prepago que me hago reportar hasta en data crédito. Domingo de sintética y unos pases sintéticos. Juliando las chimbas que salen del centro estético. Saqué una recua chimba que hoy la mojan los escépticos. Parece gota a gota que la cora puerta a puerta. Este gordo está exigente, yo no como vaca muerta. Es tan perra que va a tener otro hueco que deja tuerta. Empieza la película cuando el disco se inserta. Putas me he comido muchas, no cobraron de costumbre. Si usted fuma los de cinco, se prendió pues un legumbre. Yo tengo mi opinión pa' que esa chocha me alumbre. Y no se ponga grábame porque el niño me lo funde. Me tomo un urban con homies, ya soy borracho y paro lo mi amor. Hoy ni por el putas me voy pa' la casa. Solo venga de zap el regalo, se lo tengo hasta con moño. Después de meterle el chimbo no me enculo, la abandono. Ya me encanta como canto, la pinta que me pongo pa' buscarla. Luis Butón y en la correa Gucci la pala. Las pollas más malas me la piden en la cara. Le dureo sin sacarlo pero quiere más, la piroba no para. Habla de mierda y fume vareta, esa es la rutina. Le meto el chimbo cuando le aprieto el clítoris y se orina. Solo azul verificada, no se lo pego a gaminas. Me la llevo a rastrobiar a ver si me sale en fin. Me has dicho, si es verificada me la picho. Yo la fila esperando mi amor, vaya y coja el ficho. Se lo pego a pelo, sabe que el pose va fijo. Le dejo la experiencia pero no le dejo el hijo. Pero la marica como que no es de para, ¿o qué? Toma jugo de remolacha, marica, borojo. O banano con leche y huevo. Ay, mi papaya, mi muñeco. Tome cualquier juguito. Un Vitaferazo. Ay María, mi amor, donde yo la cojo con Vitafer. Me tomé un juguito de oro al almuerzo y a eso le metan pescado. pescadito. Ay, Dios mío, yo creo que la picha es la hijueputa. Los extraditables. GC, Turi, Don Fati, Chris R, siempre hables. Canavai, dímelo ahora. Ey, monja, gamer, she has a real Spanish, no English, my friend.